Nosotros estamos oponiéndonos a eso, ya hemos estado hablando con concejales, hemos hecho pedido de informe, tenemos un expediente con pedido de informe, pero bueno, el municipio decide no escucharnos, no recibirnos y no dejarnos entrar a la municipalidad. Así que como no tenemos ninguna información y off the record nos dicen que ya está todo bien, que no van a construir, que no va a pasar nada, pero en realidad no tenemos nada claro, es que decidimos hacer este antorchazo en contra de la venta de los terrenos.